La famosa Bodas alquímicas de Cristian Rosacruz, escrita por Jean Valentin Andreae en el siglo XVII, está considerado una de las obras más relevantes de la literatura esotérica europea. Y para que nos hagamos una idea, esto es lo que dicen uno de sus muchos pasajes. Hoy, son las bodas del rey. Si has nacido para tomar parte en ellas, elegido por Dios para el gozo, dirígete a la montaña que tiene tres templos a presenciar los acontecimientos. Ten cuidado contigo, examínate a ti mismo. Si no te has purificado con constancia, las bodas te perjudicarán. Infortunio para quien se retrasa allí abajo. Que se abstenga quien sea demasiado ligero. Es por ello que esta noche nos gustaría analizar todo un clásico de la literatura simbólica y para ello contamos con la presencia de Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Quien se abstenga, quien sea demasiado ligero. Sí, es algo... Buenas noches. Muy buenas noches, Isaac. Buenas noches, Pedro. Esas palabras son... realmente una demanda, ¿no? Para todo buscador serio, ¿no? Quien se abstenga, quien sea capaz de poder mantener esa pureza, ese equilibrio y esa vida, y que se sienta digno, puede iniciar la obra, el proceso, el camino, ¿okay? Señala de alguna forma Johann Valentin Andreae en la obra que escribe sobre Cristian Rosenkrantz o Cristian Rosacruz también. Bueno, pues vamos a hablar de estas bodas alquímicas de Cristian Rosenkrantz. Sí. Cristian Rosenkrantz, uno no sabe muy bien... Rosenkrantz, sí. ¿Cómo lo tiene que pronunciar, verdad? Sí. Decías que, por ejemplo, en 1616 aparecía en Estrasburgo esta obra de Jean Valentin Andreae. Sin embargo, ¿a qué se debe que el término químico y alquímico fueran sinónimos? En realidad, antes se puede decir que el término químico viene del alquímico. Palabra árabe. La palabra árabe, pero fue acuñada, o por lo menos la ciencia alquímica se supone tuvo su origen en Egipto, ¿sí? Está muy ligada a una serie de obras muy antiguas egipcias, como el libro de las puertas, el libro de los muertos, donde ya se habla ahí de la transformación o metamorfosis, como decían los egipcios, y que después, al pasar y al mezclarse la tradición egipcia hermética con otras tradiciones en el Medio Oriente, y sobre todo en ese gran crisol que fue Alejandría, empieza a conformarse lo que conoceríamos posteriormente, en la Edad Media, como alquimia, el origen de la química moderna. Por consiguiente, las bodas alquímicas de Cristian Rosenkrantz, ¿es un tratado alquímico? Sí, o es un simbólico. Tratado... Simbólico. Simbólico alquímico. O sea, él oculta. O bueno, para empezar, aunque Valentina Andrea añade, por ejemplo, habla de que esta obra pone como principal personaje a Cristian Rosenkrantz o Rosenkrantz, en realidad la obra es escrita en el siglo XVII. Pero ubica este momento en el año 1459. O sea, Dos, tres siglos atrás. Podemos encontrar mucha información, aunque ahora hay tanta información a favor y en contra, o sea, por la simbología en que está escrita esta obra, las bodas alquímicas. Por ejemplo, una leyenda nos habla que las bodas alquímicas fueron, de alguna manera, Cristian viajó al Medio Oriente, Cristian Rosenkrantz, y obtuvo de los árabes el conocimiento. O sea, eso significaría entonces, Isaac, ¿que se trataría de una obra de que tiene un tiempo y un espacio real o nada que ver o que habla de sus viajes suyos? Ahí está el tema y la polémica. Dado que él escribió utilizando la simbología pitagórica y hermética, no sabemos si las fechas que hay, de acuerdo a la leyenda y a la historia, que la poco que se ha recobrado de ello, sean realmente claves para ciertos procesos o fechas realmente, porque hay incluso cierta contradicción. Y eso ya los alquimistas lo manejaban mucho. Sabes tú bien que utilizaban, cifraban mucho los procesos alquímicos a través de utilizar números, símbolos astrológicos, claves alquímicas, cabalísticas, etcétera. O sea, por eso ahora los estudiosos de la obra entran en esa confusión. Dice, no sabemos por un lado. Se supone que Johann Valentin Andrea escribió en 1603 la obra. Y que pero aparece hasta 1616. Ahora, el hecho ocurre en 1459. Y se supone que Christian Rosenkranz es el fundador del movimiento Rosacruz, ¿sí? Que él, obvio, obtiene ese conocimiento en el Medio Oriente y después en Occidente, en Europa, él empieza e inicia el proceso y él es el primer jefe de la orden. Él se declara el primer jefe de la orden, incluso construye un templo conocido como el Sanctum Spiritus o la Casa del Espíritu Santo. Estamos hablando, Christian Rosenkranz, ¿cuándo vive? ¿En qué siglo? Aquí hay algo interesante. La historia dice lo siguiente sobre él. El señor, hay un autor, Maurice Magre, habla en su libro Los Nuevos Magos, que este personaje, vamos a decir, misterioso, es descendiente de la familia de los Germelhausen, una familia alemana que floreció en el siglo XIII. Este tenían un castillo que erigía en el bosque de Turingia, en la frontera con Hesse, y obvio, ellos habían abrazado el catarismo, ya sabes que fue el problema en un momento, y por eso esta familia fue, vamos a decir, ejecutada, y solamente, excepto el hijo más pequeño, se salva, que fue protegida por tres monjes albigenses, que habían abrazado también la tradición albigense. Se supone que este niño, hijo de esta familia, es Christian Rosenkranz, y es el que sobrevive, y después, en el proceso de esta leyenda atestigua que él, con el tiempo, formado por estos monjes, llegará a escribir esta obra, y después fundará la orden posteriormente, finales del siglo XV. Porque él vivió en el siglo XIV, o sea, sí. En 1300 algo. 1300. 1300, o sea, con lo cual, lo de que antes comentabas, que la obra salió más tarde, sí. Pero hace mención al siglo XIV, tiene su sentido. Sí. Porque estamos hablando entonces del nacimiento de Christian Rosenkranz, más o menos en el siglo XIV. Uh-huh. En cualquier caso, la orden hermética de la Rosa Cruz, ¿de qué nos habla? ¿Es una obra hermética de crecimiento personal, de evolución espiritual? Sí. ¿Qué es lo que busca en sí? En esencia, ¿qué es lo que viene a decir la Orden de Rosacruz? Porque hay varias órdenes de Rosacruz. Sí, mira, en realidad, específicamente, el tema que estamos viendo, en realidad, Christian habla de que el hombre está... ha caído en una ilusión, en una maya, dirían los hindúes. No se conoce a sí mismo. Y debe él desarrollarse para poder ver la realidad de su naturaleza y, por supuesto, la naturaleza de los demás. Eso a mí me recordó la demanda del oráculo de Delfos, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, la obra persigue, como todas las grandes obras ocultistas, el primero que el individuo se dé cuenta de su nimiedad, digamos, de la ilusión en la que ha vivido, necesaria en un momento, pero que después debe tomar en sus manos su destino y dirigir sus pasos a su desarrollo. Primero a su autoconocimiento y después a encontrar ese proceso, la gran obra. La alquimia, en realidad, a diferencia de la mística, buscaba penetrar en la materia para descubrir aquellas energías sutiles que existían. Y aquí podemos encontrar algo interesante. La obra es tan simbólica que a veces el lector que la vaya a abordar le va a costar trabajo, porque él empieza en una fecha de Pascua, ¿no? Yo aquí encontré que en la fiesta de Pascua, Cristian está rezando, está pidiendo, está meditando, y tiene una aparición. Una mujer muy bella, con un vestido azul celeste y brillante, se le aparece en la parte de atrás y él tiene miedo de verla y lo toca. Finalmente él gira y la ve. Pero esta mujer tenía alas y las alas estaban llenas de ojos. Es lo que dice la leyenda y en la obra. Esta mujer llevaba en una mano una trompeta y en la otra mano las invitaciones que ella traía. Porque Cristián estaba invitado a las grandes bodas de los reyes, en las bodas alquímicas de los dos reyes. Ella le entrega su carta, la invitación, pero le dice, cuidado, si no eres merecedor, si haz un análisis de ti mismo, conócete a ti mismo, analízate, y si no eres merecedor, será mejor que no asistas, porque es peligroso, dado que tu vida está de por medio. Y ahí empieza toda la historia, vamos a decir, la narración de esta obra simbólica alquímica. O sea que, de alguna manera, doctor Joly, la Orden de la Rosa Cruz es una orden de crecimiento personal. Sí. Conoce de ti mismo, conocerás sí. el universo. Uh-huh. Sí. Y los rosacrucianos lo que hacen es, bueno, de forma hermética, no sé hasta qué punto es hermético eso, ¿no? Hay una combinación, porque hay influencia también pitagórica. Hay varias corrientes que confluyen en la Orden de Rosa Cruz, por lo menos la que de alguna manera Christian Rosenkranz funda en ese momento. Los estudiosos y la investigación que se ha hecho más o menos muestra ello. Podríamos un día hablar de la orden en sí, si te parece bien, sí, sí. Y descubrir un poquito pues cuáles son los talentos, las cosas más importantes con las que ellos vienen a pregonar, vienen a decir, ya no solamente desde el punto de vista simbólico, sino desde el punto de vista espiritual, humano, en la categoría más popular que pudiésemos llamar, para que la gente conozca un poquito que hay órdenes herméticas que a lo mejor no lo son tanto, o sí, y que tienen sus capitales, ¿eh? Y sí. Digo, capitales como capiteles, como maestros de orden, etcétera. Sí. Y yo no sé si trabajan igual que la masonería, con sus aprendices, maestros y demás. No tienen sé otra terminología. E incluso ahorita hay una literatura muy... la podemos encontrar a autores como Rudolf Steiner o el Max Händel, son famosos autores rosacruces que... nuestro radio escucha puede consultarlos y los puede encontrar en las librerías. Lo interesante, como tú dices, podríamos abordar un poco más la en profundidad. Pero a mí te propongo que, digamos, en general la obra, las bodas que estamos ahorita tocando, las bodas alquímicas, ¿eh? Inicia su búsqueda cristiana cuando tiene esta aparición. Incluso después hay un sueño donde él no se siente, ¿cómo decirte? Él no se siente que merece esa invitación. Y además le amenaza, esta es una forma de ángel, le amenaza a este mensajero, le amenaza de que si no es puro, tiene mucho peligro. Pero él tiene un sueño y en el sueño se le revela que tiene una posibilidad. Al otro día, el primer día, está dividido en 7 días el proceso. El primer día ocurre eso y cuando él tiene ese sueño, el segundo día se interna en un bosque e inicia su búsqueda. Y encuentra en el bosque un mensaje que dice, 4 caminos te esperan frente a ti. Los 4 son muy peligrosos. Los 4 te llevan al palacio donde se encuentran el rey y la reina y celebran sus bodas y tienes que escoger uno. Pero cuidado, no te puedes regresar del que hayas escogido, so pena de peligro de muerte. Y bueno, por una forma fortuita, y una paloma y un cuervo, Christian Rosenkranz, se decide por uno, el que va por un llano y es el más largo. Bien, va pasando por el camino y encuentra varios portales. Este proceso está ocurriendo dentro de nosotros, pero todo simbólicamente se ve por fuera. ¿Qué será la técnica? Si tú lo analizas en las obras que hemos visto, la técnica es narrar algo como si fuera algo que ocurre fuera de nosotros, pero está pasando dentro de nosotros. Bueno, el ser humano está acostumbrado a hacer eso. Sí, es una forma de proyectar hacia afuera un proceso interno. Y pasa por 2 portales, y los 2 portales le permiten seguir. Para ir más rápido, porque es larga la obra, él llega finalmente al palacio, es recibido por una virgen, la principal de ahí, junto con todos los demás que estaban invitados. Y ella le dice a todos que serán sometidos a una especie, van a ser sopesados si realmente merecen haber sido invitados. Y hay una balanza gigante donde son colocados, cada uno se sienta en un platillo y ponen varias pesas del otro lado. Por supuesto, de toda la cantidad de gente que llegó, en varios niveles son separados los que son merecedores, los de los no merecedores, etcétera. Así se va decantando esa cantidad de gente hasta que queda entre ellos Cristián. A partir de ahí ocurren cosas fantásticas y la obra lo va narrando. Hay simbología alquímica, sobre todo se habla de la tierra, agua, el fuego y el aire. Hay elementos como el mercurio, se habla también de la sal, etcétera. Sustancias que ya se sabían de ellas en que los alquimistas utilizaban. Ahora, ¿cómo nos adentramos aquí? Christian Rosenkranz, o el autor, que era Valentín Andrea, tenía el riesgo de que si la obra que él escribía tenía algunas cosas muy peculiares, pues podía ser perseguido y anatematizado. Pero la obra tiene muchos elementos cristianos, o sea, constantemente Christian Rosenkranz pide a Dios, pide su inspiración y su ayuda para salvar las pruebas. Normalmente los procesos alquímicos tienen cuatro fases, o por lo menos a veces se hablan de tres, pero son cuatro. Y sin embargo él presenta siete puertas. Siete etapas. Siete etapas. Pero las etapas son, es como si él fuera pasando cada día, que le llaman los siete días, va pasando por diferentes procesos, pero el proceso alquímico se desarrolla desde el primer momento en que él es sometido. Cuando él pasa la prueba, lo llevan al Olimpo. A la ciudad del Olimpo, ahí se va a llevar a cabo la obra. Y ahí él tiene que preparar con los que han quedado con él las sustancias que van a... aquí en otra simbología, hay tres reyes que son decapitados. Y un negro que los decapita también es decapitado. Todo es simbólico. En cualquier caso, habría que decir que, por ejemplo, que las bodas... hacer una pequeña reflexión. Sí. Si te parece, Isaac, que las bodas alquímicas... De este hombre, de Christian Rosenkranz, que antes comentábamos, escrita por Jean Valentin Andrade en el siglo XVII, pero que habla del siglo XIV, uh-huh. El nacimiento de Christian Rosenkranz, pues que habla del crecimiento del ser humano. Habla de las moradas filosofales, de alguna manera. Sí. Habla de esas formas de entender el mundo desde el punto de vista de la alquimia. Uh-huh. Trasladar el plomo en oro, ¿verdad? Uh-huh. Que está dividida en siete días, como tú bien decías, que son una delicada y hermosa alegoría de las siete puertas que el místico ha de atravesar, uh-huh. Cualquier persona que se inicia en cualquier historia espiritual, de los siete órganos sutiles del hombre, que según el sufismo, algo que a mí ya sabes que me encanta, sí. Van despertándose progresivamente a lo largo de la ascensión espiritual, o de los siete días de la creación del hombre perfecto, uh-huh. El Adam Kadmon de los cabalistas, ¿no? Que los siete días evocan a los siete pétalos de la rosa mística. Ajá. Que él llevaba en la cabeza, en su sombrero, llevaba cuatro rosas rojas. Eso es. Que vestido para la boda. Él iba a la boda. Que iba de blanco, vestido de lino. De lino, sí. Que el protagonista, Christian Rosenkranz, relata su maravilloso viaje al palacio cerrado del rey, donde uh-huh. Ha de asistir a estas bodas reales durante uh-huh. Las siete jornadas que componen el relato. Le suceden toda clase de particularidades que el doctor Isaac Jauri nos venía comentando. Que la primera comienza la víspera de Pascua, cuando durante su meditación y sus oraciones, sí. Christian Rosenkranz recibe la visita de una mujer alada de extraordinaria belleza que le entrega una carta invitándole a las bodas reales para asistir a tan magno acontecimiento. Christian ha de revestir una túnica de lino blanco, colocar en su pecho una cinta roja en forma de cruz y fijar cuatro rosas rojas en su sombrero, ¿verdad? Uh-huh. Que en las bodas alquímicas encontramos la sabiduría ancestral de los egipcios, de los caldeos, de los griegos, junto a la perspicacia de los cabalistas y la simbólica poética del Islam, porque él viajó en aquella época sí. Ahí a esas tierras, ¿no? Y se supone, dice la leyenda, que él tomó de ahí la información. Ahora algo, Pedro, que es interesante. Las bodas alquímicas no son algo extraño de un hombre que vivió en el siglo XIV y escribió después Johann Valentin Andrea un libro. Todo ser humano tiene opción a esa invitación. Tú dirás, ¿cómo? Sí. Todos los seres humanos, si cumplimos las condiciones y tenemos la característica, la pauta de esta vía, porque esto es una de las varias vías que existen, podemos ser invitados algún día, sorpresivamente recibí la invitación, y tendríamos que ser muy serios en considerar si somos merecedores. Porque hay, vamos a decir, pruebas de estudiantes serios del desarrollo interior que han vivido la invitación, han sido llevados. Esto, por supuesto, ha ocurrido en muchos de los casos en sí. Estados oníricos. ¿Sí? Muchos son los llamados, en poco los elegidos. Sí. Y han pasado por esos procesos, sobre todo el famoso nigredo, que es la gran depresión, la oscuridad del alma, que habla San Juan de la Cruz en esa negra noche del alma, que todo ser que se transforma tiene que pasar por ese infierno, y eso ya lo venimos diciendo, el que quiere llegar al cielo tiene que pasar por su infierno. Y este proceso lleva a Cristian todo ese largo simbólico viaje, nos está mostrando que tenemos que pasar por ahí. Él vuelve a insistir, tú puedes ser llamado, tienes las condiciones, te debes analizar, te debes conocer. Si las tienes, acepta la invitación. Y si la aceptas, sigue sin temor. No des un paso atrás y defiende tu posibilidad, porque eres escogido entre millones de individuos. Podríamos decir, Isaac, entonces, que las bodas, estas bodas alquímicas de Christian Rosenkraut, son un romance acerca de una pareja casada que vivía en un castillo mágico lleno de maravillas, siendo al mismo tiempo una descripción de ciertos procesos alquímicos interpretados simbólicamente, que tú comentabas, como experiencia del matrimonio místico del alma, ¿no? Christian Rosenkraut, el protagonista, pasa por esta experiencia por medio de las visiones que tiene en el castillo, de las representaciones teatrales que ve, de las ceremonias de iniciación a varias órdenes caballerescas propias de su momento y del contacto social con la corte que reside allí. Se refiere a algo concreto, a una realización espiritual precisa, y Christian indica que se trata de la realización crística y Rosacruz, alude al camino que conduce a ella, la cruz, y por otra parte las mismas siglas CR, Christian Rosenkraut, pueden interpretarse como Christi Resurrection, ¿no? Sí. O resurrección del Cristo. Yo entiendo que, claro, si hablamos de Christian Rosenkraut, tendríamos que hablar también de Elena Blavatsky un poco más tarde, porque creo que ella decía que Christian Rosenkraut vino, se reencarnó de alguna manera en Francis Bacon, en el Conde Saint Germain. Y algunos dicen eso, sí. Y alguno más, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué opinas? Mira, la misma señora Blavatsky, y eso todo estudiante de la tradición antigua lo sabe, ella misma dijo, yo soy un emanuense, yo he transmitido un conocimiento, pero ni yo tengo la autoridad. Usted, el estudiante, debe investigar, debe probar, y debe llegar a las conclusiones que yo le estoy presentando por convicción, no por, vamos a decir, no por creencia o porque yo soy la autora de la literatura y tienen que aceptar todo lo que yo les diga. Es muy interesante que un estudiante reflexione. Dice la leyenda que esas posibles reencarnaciones pudieran haber dado. Yo al menos trato de ser un poco más... más, digamos, escéptico en ello. No lo podría afirmar. A la literatura lo dice, algunos autores lo dicen, ella lo puede mencionar, pero yo diría, siempre me voy con mucho cuidado en estas afirmaciones, porque hay autores que han comentado también esas posibles encarnaciones. Yo, probablemente lo sea, pero para mí lo más interesante de esto es el proceso. Fíjate, perdóname porque, claro, se habla, hablas de proceso en este momento y me viene a la cabeza pues alegorías o símbolos, que arquetipos, mejor dicho, que podríamos trasladarlos a la época de los egipcios y también a la época del siglo XXI. Me refiero, por ejemplo, a las cartas del tarot, ¿no? Porque, claro, en estas bodas alquímicas, de alguna manera está esa similitud al tarot de Marsella, por ejemplo. Me explico. En ese proceso de iniciación aparece la protagonista, Christian Rosenkraut. Sí. Que después fundará la orden. Sí. Eso es. Están, pues no sé, las cartas como el mago, la papisa, el emperador, la emperatriz, el carro. Sí. Incluso guardan bastante relación con los acontecimientos que vivirá Rosenkraut durante esos siete días de iniciación. Sí, de tener inspiraciones, de ver apariciones, de tener relaciones con formas de otros estratos, vamos a decir, de planos sutiles. O sea, ella conocía de alguna manera el tarot, ¿o no? Yo siento que sí, mira, porque Christian Rosenkraut lo dice, 7 años antes tuvo una aparición y tuvo una serie de sueños. O sea, él ya venía, y además era, por lo que se sabe, era un hombre ya mayor cuando este le ocurre. O sea, era un hombre, lo dice en la obra, lo dice en las bodas, soy yo un hombre mayor, me está ocurriendo esto ahorita. significa que ya venía con una preparación él, por eso fue escogido de todos los que llegaron. ¿Sí? ¿Cómo me gusta hablar contigo, Isaac? A mí también me da oportunidad que hablemos de temas profundos. Profundos y que a los radioescuchas les tratamos de motivar, porque es lo que podemos hacer, motivar y inspirarlos para que decidan investigar la línea que sientan. Que sean buscadores y que no pierdan la oportunidad, porque si algún día tienen esa llamada, porque la podemos tener, que sepan entenderla. Que la sepan entender y que sean merecedores, que no tengan temor porque se den cuenta de que no están a la altura de la llamada, porque puede ocurrir. No sabemos lo que hay en nuestra naturaleza, no sabemos el destino que tenemos. Y en algún momento que menos esperemos, como le pasa a Christian Rosenkrantz, le pasó ya a un hombre mayor, aparentemente tiene en este momento unos 70 años. O sea, no es necesario pensar que porque ya soy muy mayor no me ocurra una experiencia de este calibre. La puedo tener. ¿Estoy preparado? ¿O siempre lo dejé para segundo o tercer nivel esto y me dediqué a lo que toda la gente alrededor mío se ha dedicado, a vivir, a pasarla bien? Que tiene su lugar. Pero tenemos que alimentar esa esencia. La oportunidad no la debemos perder. Fíjate, yo lo que le digo siempre a nuestros compañeros de producción, es más, a Mónica González, nuestra ayudante de producción, siempre se lo recuerdo, que han cambiado los conceptos y la forma de entender la vida y la filosofía desde cuando ella entró, por ejemplo, al programa, que ahora ya camino de 2 años, o un poquito más, ¿no? Camino de 2 años, claro, llega a un programa de radio una periodista licenciada en periodismo, con conocimientos, porque ha estado trabajando en otros medios, y llega a la producción de este. Claro, este programa es un poco particular. Sí. Hablamos de cosas que no se hablan en otros programas de radio, uh-huh. Y posiblemente por eso llevamos tantos años aquí en antena, ¿no? Porque sí. Buscamos la profundidad, ¿no? Buscamos el sentimiento, el corazón, el hermetismo, la concordancia. Y además tienes otras partes del programa que le dan cierto equilibrio. Eso es. Hay un equilibrio entre profundidad y superficialidad, si quieres decir. Eso es. Buscamos un poco ese equilibrio, porque sí. No somos quienes para decantarnos hacia una cosa o hacia otra. Exactamente. Sí, sí. Y la verdad es que yo veo y escucho a Mónica y la oigo y veo lo que escribe y le digo, y siempre se lo comento, le digo, ¿cómo has cambiado, verdad? Nos cambiamos, sí. De aquellos tiempos ahora, ¿no? De cómo vemos ahora, cuando hablamos de hermetismo, qué significa la alquimia, qué significa el símbolo. ¿Qué significa esoterismo y exoterismo? Uh-huh. Particularidades. ¿Qué significa el santo ritual de la Santa Misa u otros rituales? Sí, ¿no? Que tienen mucha fuerza. Y bendita sea esa transformación, ¿no? Y yo me alegro mucho que haya ocurrido tanto a ella como a un servidor, porque claro, 20 años hablando de estos temas a uno le llegan a cambiar también, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, felicidades, Mónica, por el trabajo tan brillante que vienes haciendo y por ese cambio tan radical que has hecho. Radical en tu esencia, ¿verdad? No en la parte externa, sino en tu esencia, que es lo que más motiva y engrandece a las personas, ¿no? Porque podemos cambiar mira, la parte exterior puede ser estirada, arreglada, ahora tenemos medios para hacerlo. Pero lo valioso es la esencia que ella está tomando y experimentando. Está aprendiendo a través de nosotros, de la personalidad. Y todo lo que aprende se convierte en un tesoro. Esperemos que sea un tesoro para bien, porque puede haber momentos difíciles. Y decía Simón el Mago, este famoso gnóstico del primer siglo de la era cristiana, dice, lo que el ser humano vive y experimenta para ser mejor, se va a formar con ello un fruto de oro. Y en el cuando él vaya a los mundos sutiles después de su muerte, hay un gran granero donde todos los frutos de toda la humanidad está guardado. Y ese fruto lo alimenta él, y alimenta a todos los seres humanos. O sea que no en vano tu esfuerzo, Pedro, ni el mío ni de nadie, no se desperdicia nada. Siempre hay una posibilidad de que lo que hagamos con la mejor intención, que eso es muy importante, la intención vale mucho, beneficie a nuestra vida y a la de los demás. Lo único que aquí nos preocupa en cierta medida es que cuando seamos conscientes de esa sabiduría, ¿verdad? Todos, que no nos llame el papá poca humildad, ni el papá soberbia, uh-huh. Que no nos queramos nada, no. Ni nadie fuera de lo común, no, ¿verdad? No, no. Que eso es lo único que hace que entorpece el crecimiento y hace que las personas vuelvan de nuevo a empezar, a comenzar. En el pasaje simbólico de la vida de Jesús el Cristo, si te das cuenta, cuando llega José y María al hostal, el hostalero le dice, José y María va embarazada, María, pues no tengo lugar para ustedes. Pero el hostalero la ve y se apiada. Dice, bueno, hay por atrás un pesebre sencillo. ¿Un pesebre qué significa? Una cosa sencilla, modesta, simple. El hostalero es que la mente y el hostal es la conciencia. Está llena de nuestras teorías y conceptos. El niño no puede nacer si no hay un lugar adecuado. Y este individuo, simbólicamente, el pesebre significa que tenemos que desarrollar esa humildad y esa modestia, que no es la que se predica, que no es humildad ni modestia, es la calidad de vida. Y ahí puede nacer el niño. Bueno, pues proyectando y haciendo crecer ese niño interior que nunca debemos perder, gracias a este programa Luces en la Oscuridad, gracias a todo el equipo de producción que hay ahí detrás, gracias a la realización, gracias a todos nuestros invitados y sobre todo gracias a todos nuestros oyentes que nos vienen siguiendo cada día un poquito más en este conocimiento que a través de las ondas de Punto Radio venimos ofreciendo cada viernes noche a partir de la 1:30 y cada sábado noche a partir de la 1 y hasta las 5, las 4 en Canarias. Hace más de 20 años que venimos con este proceso iniciático, hermético, misterioso, como lo quieras llamar, es igual, pero habla de calidez y habla de género humano. Habla, por otra parte, también de sencillez y de las grandezas que tenemos todos. Doctor Isaac Yaluri, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Un placer, e invitamos a todos los amigos que en Barcelona residan, por ejemplo, a que quieran compartir de forma totalmente desinteresada y gratuita, solo tendrán que pagar las fotocopias, ¿verdad? Que tampoco eso va a romper a nadie ninguna nómina, ¿no? Y a compartir con el doctor Isaac Yaluri pues unos talleres que va a empezar a hacer sobre estos temas que venimos abundando, porque hay mucha gente que le gustaría seguir aprendiendo, que se ha perdido muchas de las escenas que venimos aquí presentando y que de alguna manera vamos a intentar recopilar en diferentes clases, ¿verdad? Sí. Que serán una vez a la semana. Una vez, los cuatro lunes del mes de febrero, de 7 a 8:30, en la dirección que la mayoría ya conoció porque fue el primer tallercito que dimos hace el año pasado, es Torrent de la Olla 210-220 segundo, tercera. Bien, en cualquier caso hay un teléfono. Hay un teléfono. Si queréis hablar con el doctor Yaluri, llamarle y preguntarle cuándo empiezan estos talleres, qué es necesario para apuntarse, porque evidentemente tampoco caben 500 personas. No. El teléfono es el 650-616-259. Son gratis los talleres y es una propuesta que hemos pedido nosotros al doctor Yaluri que la haga como atención a este programa y a sus oyentes. 650-616-259 en Barcelona, calle Torre en la Olla 210-220. Y empiezan en febrero. Empiezan en febrero a las 7. En la primera ocasión, ojalá vayan unos minutos antes. Bueno, tenemos tiempo la semana que viene, en sábado noche, un poquito más. Y así vamos recordando para que todas aquellas personas que quieran, que puedan y que tengan tiempo de anotarlo. Muy bien. Doctor Yaluri, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Mil gracias. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.